Bueno, ayer no nos convocamos para movilizar al municipio de José C. Paz por la situación que estamos pasando, porque recibimos una noticia del gobierno que en el mes de diciembre no nos iban a mandar lo que era alimento, porque no tenían para mandarnos y nos iban a mandar recién en enero. Entonces veíamos que repartíamos, que hacíamos con el tema de alimentos que es tan necesario. Y ahora para las fiestas, y veíamos de lo que es una canasta navideña, era imposible con lo poco que teníamos para poder repartir para todos y que llegue a todos, para la mesa de todos. Entonces decidimos ir a José Paz a pedir, pedíamos 1000 canastas navideñas, que éramos los compañeros que estábamos ayer en José Paz, y la respuesta que hubo del municipio puntualmente fue que ellos no manejan navideño, que ellos a los empleados municipales del municipio, solamente a los de Santa, y los demás no reciben mercadería navideña porque no manejan lo que es navideño. Entonces decíamos, bueno, si no manejan navideño, que puede llegar a ser mercadería común, que no sea navideño, para poder repartir en que sea a los compañeros. Y bueno, y entre idas y vueltas, lo que hicimos de que nos daban 300 bolsas con productos de mercadería común. Eso hacía un equivalente de 600 kilos. Eso fue el diálogo que tuvieron con qué autoridad del municipio, ¿quién los recibió? En realidad hubo menos lo que era ahí, sino recibieron varios funcionarios ahí que estaban asumiendo hace poco. Un tal Pérez fue con el que charlamos puntualmente, y después se sumaron unos cuantos de ahí del municipio y cuantos punteros de lo que era José C. Paz. Pero con Pérez fue el trato que tuvimos, y quedamos de que el día viernes ellos nos iban a mandar a uno de los locales ahí en San Luis la mercadería. Entonces lo que consiguieron fueron 600 bolsas de mercadería para poder pasar las fiestas. No, 300. Pero lo pusimos en kilos, eran 600 kilos. 600 kilos. 600 kilos. Bien. Y ahora venimos hoy a Pilar para ver si podemos sacar algo más, porque eso tampoco alcanza. La idea es de hacer un pozo en común y poder repartir con lo que hay, con lo que podamos conseguir. Estamos en ese proceso, y después ver qué es lo que a cada compañero se le puede dar con lo que estuvimos consiguiendo. Analía, te saco unos minutos de la movilización de hoy, la de ayer a José C. Paz, hoy a Pilar. Una de las últimas veces que hablamos nos contabas que los cooperativistas reciben un subsidio de 7.500 pesos, que obviamente no alcanza ni siquiera para hacer frente a los servicios básicos en los barrios. Eso, bueno, dentro de las primeras medidas de Alberto Fernández anunciaron aumentos a los jubilados, a los estatales, ahora un bono para los jubilados de 10.000 pesos dividido en dos partes, 5.000 en diciembre, 5.000 en enero. ¿Hubo algún anuncio vinculado al cooperativismo, a quienes forman parte de estos programas? Sí, mira, nosotros recibimos una noticia que lo venimos peleando también por el bono, porque lo que era Macri nos decía que no había bono, y nosotros por eso también hicimos varias movidas por tener el bono. Y quería aclarar algo que he escuchado en otros medios y en diarios también. Nosotros jamás, de lo que estamos cobrando, lo que es cooperativa, jamás ningún gobierno, un bono se haya acercado al sueldo total. Jamás nos pagaron el 100% del monto. Siempre los bonos fueron mucho menor al monto que cobrábamos. En esta ocasión lo que nos informaron fue que vamos a estar cobrando 8.500, o sea, la totalidad que estamos cobrando ahora, lo vamos a estar cobrando el día 20, que eso sería como un aguinaldo. Bien. O sea que... Y después, ese sería lo que es diciembre, y después el 27, 28 estaríamos cobrando 10.000 pesos, que eso sería lo que es enero, el cobro de enero. Eso es lo que nos informaron. Nosotros con estas cosas somos muy cautelosos. Obvio. Porque ya nos ha pasado que nos han dicho alguna cosa y después cuando vamos a cobrar vemos que no es así. Claro, que no está depositado. Ya nos ha pasado eso. Mm. Y en esta ocasión de cobrar 8.500 y de repente darnos como una recompensa, digamos, económica por ser el sector más pobre, más indigente, que la estamos pasando más mal, los 8.000 pesos nos pareció, wow, qué bueno, ojalá que sea así. Claro, y tenemos esa respuesta, pero estamos con dudas. Claro. Bueno, habrá que ahora esperar muy poquito, hasta el 27 dijiste que se tendría que confirmar este depósito. Claro, y ahora el 20 sería este viernes, sería supuestamente el pago del aguinaldo, que serían de 8.500. 8.500 ahora el viernes 20 para pasar las fiestas, para pasar la Nochebuena, la Navidad, y el 27 antes del Año Nuevo, un anticipo de lo que sería el sueldo de enero. No, es la totalidad del sueldo de enero. Y en enero no se cobra nada hasta febrero. Ajá. Les anticipan el salario de enero en diciembre. Claro, se hace doble pago, pero hasta febrero.